thought you'd be quite happy there in that warm New York air, but your heart's not right. But if you sing along with me, do you think you could ever smile again? If you sing this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me. Sing, oh. You'll be alright. Everyone is growing out in summer hats and colored t-shirts now. Take a look around the park, I know it will be better soon somehow. Just try for me. Sing, oh. Buenas tardes a todos los radioyentes de Legales en las Ondas. El programa que trata solo de derecho, de justicia, tribunales, procuradores y abogados, y que está enfocado a personas ajenas a esta profesión, pero también es de interés para profesionales. Ante todo, luchamos por la desconexión digital y el turno de oficio al que tantos letrados le debemos tanto. Legales en las Ondas es un programa de radio libre e independiente emitido en directo todos los lunes de 7 de la tarde a 9 de la noche. Lo primero que quiero hacer hoy, porque vamos a ir rapidito, es pedir perdón. Pedir perdón porque hemos empezado tarde. Pedir perdón porque teníamos cita con nuestro fiscalista para hablar de la fiscalidad de los abogados, que sé que es un tema que os preocupa mucho y que hablaremos muy en breve, porque ya tenemos tocado, pero se nos ha puesto enfermo y no ha podido venir. En el último momento estaba mal y se nos ha caído, ¿vale? Entonces se nos ha caído, no de la cama, se ha caído del programa. Bueno, se había caído de la cama, tampoco le ha pasado nada. Quiero pedir perdón por eso. Y vamos a ir rápido. Tengo con nosotros a Irma Muñoz y a Eduardo Rodríguez. La verdad es que estaba el programa hecho de otra manera, pero como son dos crack y yo soy otro crack, pues seguro que vamos a tirar para adelante. Porque el mundo de la radio es de los valientes. Porque si estuviéramos enlatados como otros, esto no pasaría. pero nosotros vamos en directo, con un par de narices. Y claro, estas cosas pueden pasar. Pero también digo que ha pasado dos veces, ¿vale? Yo quiero, los abogados en general, y vamos a hablar de este tema, estamos preocupados. Estamos muy preocupados. Estamos preocupados porque ya sabéis todos que hay una reunión o una reunión del Colegio de Abogados para para hacer votaciones para ver si se compra parte del edificio de la Mutualidad, ahora no lo dirán exactamente, parte del edificio de la Mutualidad o no, si lo compra el colegio. Hasta ahí, bueno, pues habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que no esté de acuerdo, habrá, en fin, no lo sé. Y además, fijaros que yo, el otro día hablamos un poco, estaba José Antonio y no ha podido venir, que está en Burgos, un saludo, José Antonio. Y bueno, yo no me metí, la verdad es que me metí poco, ellos hablaron, que son los que saben y son los que tienen que hablar además, pero no me metí. Pero la semana pasada, y esto hubo Populi, y esto ha salido en la prensa, y yo lo digo porque ha salido en la prensa y lo voy a decir, parece ser que en su momento, cuando las elecciones, Miguel Durán puso un contencioso administrativo porque no dos de las personas que se presentaban a las elecciones no estaban tenían que haber dimitido porque estaban en la junta anterior, ¿vale? Claro, esto ya sabemos que la justicia es lenta, pero es justicia y acaba llegando. Y parece ser que ya estamos metidos en el procedimiento. El otro día fue un testigo, que ahora nos dirán quién. Y claro, vamos a imaginar por un momento que puede pasar. Esto no es hacer publicidad ni negativa ni positiva. Vamos a imaginar que que gana Durán. Y por tanto, se echa para atrás el reinado, si me lo permitís, de Ribón, de Eugenio Ribón. ¿Qué pasaría si se firma? ¿Qué va a pasar con todo lo que hay? Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco de esto con dos personas que saben, por lo menos más que yo, ya lo habéis visto, que yo doy patadas de ciego, ¿no es así? Bueno, no lo sé. Irma Muñoz y Eduardo Rodríguez. Irma Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, radio oyentes. No sé qué has dicho. Porque radio oyentes. Qué sueltecita estás. Como el primer día. Igualito. Vamos a ver, Irma. ¿Qué piensas? Que empiece, tengo muchas cosas que decirte. Pues, puedo decir en muy poco te tiempo. Estaba riendo de lo que yo estaba diciendo. No. Ah. Amparo. Venga. No me estaba riendo. Vamos a ver, primero, con respecto al tema de la mutualidad, la gente está muy preocupada y tienen razón para estar preocupada, y no solamente porque se vaya a cobrar algo, una cantidad paupérrima, por decir una soberana mierda, que es lo que se va a cobrar. Dependiendo de si están en un sistema o en otro, que desafortunadamente la mayor parte están en el sistema perjudicial. Uh-huh. También influye el hecho de que hay mucha gente que ha ido a ver qué hay de lo mío y no hay nada, porque como en su momento dejaron de pagar, pues les han dicho que no hay nada. A mí se me han puesto los pelos como escarpias, porque yo me pasé el reta. Pero sí, también es verdad que me pasé a reta hace muy poquito tiempo. Pero, ¿es por eso por lo que a lo mejor quieren vender parte del... porque necesitan dinero? Pregunto, ¿eh? No tengo ni idea. Por lo que se intenta vender, no eso, sino que saldrá zumbando todo lo demás, lo que se intenta es descapitalizar la mutualidad. Pero si se descapitaliza la mutualidad, la gente no va a cobrar pensión. Si se descapitaliza la mutualidad y solamente queda dinero, más fácil repartir. ¿Entre quién? entre los que están. A ver, Eduardo, Eduardo, cuéntanos. Bueno, buenas tardes a todos, ya que la estamos liando. Sí, sí, yo creo que sí. Vamos a ver. Podrías haber hecho perfectamente el programa de fiscalidad, porque yo llevo 3 años que me compruebo a la agencia tributaria y entonces estoy al tanto de la fiscalidad y mirando, peleándome con la agencia tributaria a todas horas. Pero bueno, en el tema este de la mutualidad, que no es que la quieran descapitalizar, o sea, lo que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, sí. La venta del inmueble, lo que tratan es de obtener rentabilidad más allá de lo que se ha venido obteniendo en los últimos tiempos, y me imagino que obtener una liquidez que no sabemos para qué, porque como todo es tan opaco en la mutua, pues es complicado de saber, y como el colegio está haciendo el juego a la mutua en esta operación, pues no sabemos por qué la mutua quiere vender los pisos, las plantas, creo que son la segunda, la tercera y la cuarta, ¿no? Del edificio del colegio, del edificio de Serrano 9. Sí, sí. Que es el edificio, el palacete, el palacio no sé qué. Sí, sí. Y entonces, esas plantas son de la mutua y al parecer las ocupa la mutua. La idea es que la mutua va a seguir allí unos años y luego no sé si van a ir o algo así. Esto, quien lo domina, ya sabemos que es Antonio, que es el que controla perfectamente el asunto, pero que el quid de esta cuestión, el quid de la discusión sobre la asamblea del colegio del día 20, es un asunto que no solo nos implica a los colegiados del ICAM, sino también a los que somos mutualistas de la mutua. Es decir, como colegiados del ICAM, entender esa operación y valorar si el colegio debe dedicarse a las operaciones inmobiliarias y a drenar liquidez del colegio para dedicarla a comprar un inmueble que no va a poder ocupar inmediatamente y que no tiene sentido porque no lo necesitamos para nada, y si tiene sentido que la mutualidad venda un inmueble que está tasado en 22 millones por 19 y no solo no lo vende lo vende con 3 millones menos de su valor de tasación del año 22, creo que es, sino que encima el comprador lo paga en cómodos plazos y sin ningún tipo de interés. Y además sin interés los primeros años. Es decir, eso es el análisis que debemos hacer de esa operación. Y que lo vende el abogado y lo compra el abogado. Efectivamente. Y es en perjuicio. No. Hombre, sí, es la mutualidad. Yo también lo creo. La mutualidad no solo son abogados. Pero claro, la inmensa mayoría, la mutualidad se hace para los abogados y luego con los años la mutualidad decide hacerse una compañía de seguros para otros, especialmente para los empleados de la mutualidad y del colegio, que van allí a votar a las asambleas que ellos montan para que todo quede en casa. Y bueno, pues ese es el asunto. Y luego hay otro tema que está saliendo a la palestra estos últimos días, que no tiene nada que ver con el asunto, pero que yo creo que podríamos aprovechar, si nos da tiempo, para hablar de ello, que es el llamamiento, y además este fin de semana ha habido el mismo artículo en un montón de periódicos, del Consejo General de la Abogacía para llamar a las movilizaciones a los abogados. Es decir, justo cuando está, cuando lo que preocupa a los abogados es la mutualidad y el turno vídeo, ellos salen con el tema de que la justicia es un asunto de Estado, es decir, que nos preocupa, sí, pero primero nos preocupa los asuntos de nuestra profesión, de dignificar nuestra profesión y de tener un futuro digno. Pero además nunca les ha preocupado. Efectivamente, es decir, es como una forma de desviar la atención de lo importante, ¿no? Y para que nadie se meta en la mutualidad, que es un garito donde la presidenta del Consejo General de la Abogacía tiene asentados sus reales y cobra también todos los meses, ¿no? Uh-huh. ¿Puedo matizar? Sí, sí, matiza, matiza. Vamos a ver, primero, yo creo y considero que darle una inyección a la mutualidad a base de vender, no lo creo, porque cuando explota el caso mutualidad, en la venta del edificio hace tiempo que está acordada ya, esto no se ha hecho hace 2 meses, Y espérate tú que no se haya hecho pues en diciembre cuando salió Ribón, incluso antes en la candidatura de los Osten, no es algo que sea de hoy para mí. Ya, estará pensado, pero no está hecho. Está firmado y lo único que hace falta es el refrendo del Colegio de Abogados. Vale, y si no lo refrenda el Colegio. Por eso, el 20 de julio a las 4 de la tarde hay una junta extraordinaria en cuyo único punto del orden del día es tratar si los abogados están de acuerdo con esa venta o no están de acuerdo. ¿Y si no están de acuerdo? Con esa venta. Asamblea. ¿Y si primero, no es... la venta que es de 19 millones, efectivamente, a pagar de dos en dos años, vamos, de 2 millones cada año, en creo que son 9 años, los 7 primeros sin intereses y los dos últimos con un 1,5, esto viene en la página web. Tienes que exigir un poquito más. El valor del terreno a 2023 es de 33 millones. El dinero que se va a sacar... ¿33 millones? Estamos hablando de 12 millones más. En 2023, y estamos hablando de un valor que no es mercado, ¿eh? Por eso. Siempre sube. Por eso, 33 por eso. El año pasado. Se va a vender en 19. Claro. Se van a pagar solamente dos años de intereses, dando facilidades de 9. Ya no sé si 8 o 9, pero yo creo que son 9 por la cantidad de dinero que van a pagar. Por lo tanto, los 7 primeros años no van a recibir ni un duro. Porque además, ese dinero, cuando se reciba, no va a los mutualistas. ¿A quién va? A la mutualidad. No estoy engañando a nadie. Refrendado por José Antonio, ¿sabes? Va a la mutualidad. No va a los mutualistas. Entonces, ¿de qué manera se puede sacar adelante? O sea, ¿se hace para sacar adelante o para reflotar la mutualidad, teniendo en cuenta que además esto se ha acordado de antes de que la gente se echara a la calle? Segunda parte. Tema demanda que interpone Durán. El otro día ha prestado declaración como testigo Juan Gonzalo Ospina. Hablábamos del hipotético caso en que después, tanto si lo pierde uno como si lo pierde otro, lo que está claro es que se van a enmarañar en una serie de recursos hasta que acaben todas las instancias posibles. Y ahí nos vamos a ir a mucho tiempo, a muchos años. Pero la realidad es que si lo gana Ribón, no pasa absolutamente nada y la cosa sigue exactamente igual hasta que se llegue a las siguientes elecciones. Si con tanto recurso no se ha llegado yo. ¿Y si pierde? Y si pierde, primero, habría que repetir las elecciones. Quedaría como segundo, en principio como decano, Gonzalo Ospina. Pero me han dicho que durante un tiempo, ¿no? Muy poco, porque hay que convocar elecciones. ¿Muy poco qué es? ¿Un mes? ¿Un año? Lo que cueste en convocar las elecciones, que a esas elecciones no se puede presentar cualquiera. Se tendrían que presentar los que en su momento ya se presentaron, puesto que es una repetición de las anteriores, salvo aquellas personas que no pudieran presentarse. Por ejemplo, Ribón por no haber dimitido de su cargo en su momento. No se presenta. Por no haber dimitido. No se podría presentar. No, si entiende la justicia que no. Si entiende la justicia que no, dejamos claro. Repetirlas es dejando fuera a todos aquellos que en su momento... O sea, ¿quiénes estarían? Para que, por ejemplo, Begoña... De la Junta de Ribón, estimo... De la Junta de Ribón, estimo que hay gente que sí podría... Sí, no, que... Por eso me gusta dejarlo claro, ¿vale? Porque claro, yo pensaba que era toda la Junta, que sea, por ejemplo, no. Los que no estaban en la Junta de Ribón, que teníamos que quitar pues a dos o tres, me imagino. Que habían estado el año anterior. Hey, dos o tres. Y en el caso de Ochoa, pues si aparte de él, si ha habido alguno más, pues también. Y así, los demás sí se podrían presentar. Si no han estado antes, estando no han dimitido antes, sí podrían presentarse. Pero es una repetición, no es una convocación de nuevas elecciones. Pero se quedarían cojos. Quiero decir, si tú a una lista de 10 le quitas 2, tendría que meter 2 nuevos. Es que las elecciones, las listas son abiertas. Claro. Las listas son abiertas. Tú no tienes por qué votar a todas. O sea, legales en los Osenda no se puede presentar, con Eduardo y con Irma. No, porque porque no estábamos, no nos presentamos en esas elecciones. Claro. Pero todas las listas, excluyendo a los que no se pueden presentar porque estaban en la junta, dimitido, pues los votos para cubrir las vacantes de la junta que no estuviesen cubiertas en esas listas se buscarían en las otras listas, en los más votados, porque las listas son abiertas. Claro. Lo que pasa es que se presentan en listas cerradas porque resulta más cómoda si controlas a tu candidatura. Puedes votar a una persona como decano y luego como vocal puedes votar puedes votar a otro vocal, a otro miembro de junta de otra. Y una pregunta muy importante, sobre todo para Inma. No sé para Eduardo, aunque te vamos a repescar, pero no sé para Eduardo. ¿Va a haber más canapé, jamón y discoteca? Eso esperamos. Vamos a ver. Porque, escucha, yo no, pero estos solo han pasado. Yo no he ido, pero fui a una. Canapé. Dalo por seguro, dale por seguro. Siempre estamos alerta ante cualquiera que nos invite a comer jamón. Y abiertos a todo tipo de posibilidades. No, lo que iba a decir antes es que, de hecho, había una lista que se presentaba a las elecciones que solo cubría dos puestos. ¿Sí? Sí. No sabía. O sea, sí, no recuerdo quién era. Y bueno, tenemos aquí una de nuestras compañeras habituales de la tertulia se presentaba en una de las listas. Lourdes. Lourdes se presentó con la candidatura de Begoña Trigo, que se podrían presentar. De nuevo, y Gracia ha venido por aquí alguna vez. Gracia con Ochoa. Pero Gracia sí podría presentarse, por ejemplo. Sí, y Marta Moreta. Marta Moreta, y no. Charo. Marta, un saludo. Gracia, un saludo. Claro, también. ¿Quién? Charo. Charo, otro saludo. Claro. Sí podrían estar. Si los que tendrían. Si efectivamente la sentencia diera la razón a Durán, se tendrían que repetir. Y repetirse significa con las candidaturas que había ya cuando se dio el estado de salida, excepto los que no se les permitiría por no haber cumplido los estatutos, el artículo de los estatutos. Porque viene establecido en el estatuto. Entonces, yo me he leído ese artículo en particular, como muchos, porque es que parece que es que nosotros tres, pero no hay hay mucha gente que está muy preocupada. Muy preocupada, pero ya no mutualistas, sino abogados, porque a lo mejor se compra algo, porque mi siguiente pregunta, que no era la que iba a hacer, ya no es comprar, es que todas las decisiones que se han tomado en una junta a lo largo de unos determinados años, si mañana viene, le pase a Ribón o le pase a cualquiera, si mañana viene el tribunal y te anula el mandato, todas las decisiones son nulas. Ya, vale. Imagínate todas. Que ya han dado 2 millones. Para bien o para mal. ¿Qué hacemos? Ya, pero vaya lío, ¿qué hacemos? Más todo lo que está tomado, más todo lo que está hecho. Y una vez dicho esto, yo quiero deciros cosas y te doy la palabra, que está Eduardo aquí con la cabecilla. No, yo estoy escuchando porque soy... Que quiere entrar. Yo quiero decir... Primero, quiero dar el teléfono de aludidos. 915303231. 915303231. Y quiero dar el WhatsApp 608-600-551. Repito, 608-600-551. Mi pregunta es: si una vez dicho eso, no había pregunta. Una vez dicho eso, yo quiero decir que a mí muchas cosas de Ribón que está haciendo que me molan. Y digo que me molan porque yo llevo en el turno y en penal y tal. Fruta es lo que te gusta. Bueno, yo la fruta no la tengo, pero sí digo, por ejemplo, yo que hago guardias y voy de particular también, pero cuando voy de particular voy más a mi bola, como pasará a todos. Cuando estás en la guardia, que vamos todos por turno y tal, eso es una vergüenza. Donde nos tienen es una cochiquera, se dice, ¿no? Eso es una mierda. Y ahora está cojonuda para como la hemos conocido. Y digo hemos porque la habréis conocido. Bueno, está muy mal, pero... No, cuando la conocimos ni estaba pintada... Nada, baño, eso, no había ni baño. Nada. Bueno, ahora da igual porque no entra, pero... Y en la época del COVID, había, pues éramos 30 o 40 letrados que nos poníamos en fila porque no nos dejaban estar tampoco ni en el pasillo ni nada, hasta la puerta de la... Escucha, Inma, yo no sé si tú lo has conocido, Eduardo, creo que no, si no lleva mucho penal. Yo, mira, en todo mi ejercicio profesional, la única vez que he estado en los calabozos no era abogado. No. Y bueno, no fui tampoco como detenido, ¿eh? Iba acompañando a un abogado. Aquí pedimos antecedentes penales. Iba acompañando a un abogado ahí a los calabozos porque había unos detenidos. Aquí Irma lo sabe, tú no, Irma lo sabe, que lo de la cola que está diciendo es verdad, pero de pronto pedías pasar a tu preso. Que le veías pasar ti, por allí y decía, ¿dónde vas? Y que está alucinando. Decía, ¿dónde vas? Y dice, no, que estaba la puerta abierta. Digo, voy a ver qué. Yo ya lo he contado. Sí, cuando. En un principio las guardias no se hacían. Tú eso no lo has conocido, ¿no? Hombre, porque yo tampoco. Ah, te dejo, Irma. Yo tampoco hago penal, ¿eh? O sea, quiero decir. Pero hay muchos abogados que no lo han conocido. No, tú no lo has conocido. No, yo no. O sea, entiéndeme, yo tengo muy poca experiencia penal. Tengo esta que te digo del. Acompañando a un abogado a los calabozos y otra fui a Carabanchel, a la cárcel, acompañando a otro abogado que necesitaba alguien que supiese inglés. Y desde que están legales en las ondas, decidí que nunca iba a ir a la cárcel. Desde que están legales en las ondas, a lo mejor conoce Soto. Irma, cuéntalo. Digo que yo ya lo he contado, que cuando yo me colegié, que entonces fue con Pedro Ríos, las guardias no eran de 24 horas. Eran de 8. Entonces podías tener guardia de mañana, de tarde o de noche. Yo me acuerdo que siempre pedía las de noche y me dicen, bueno, pero es que a lo mejor si no te toca, te tienes que ir por la mañana. No, yo prefiero de noche. Y hablábamos con el compañero. La sala estaba, me parece que era la planta segunda del edificio donde está ahora Bankia, Caja Madrid. Ajá. Y teníamos ahí un miembro del colegio, como los de la pecera, pero estaba allí. Nos teníamos unos sofás y tal, y bueno, pues ahí nos juntábamos a jugar a las cartas, al mus, hasta que llamaban por teléfono y decían, se requiere para tal sitio, fularita, porque estábamos todos por orden de apellido. Por eso, durante muchos años, yo, que soy Muñoz Cascante, iba justamente detrás de Muñoz Carpintero. Y yo soy muy amiga de César Muñoz Carpintero, otro saludo para ti. O como luego en su momento de Orsinger. Y qué buen programa nos dieron. Tienen que volver. Sí, un saludo para vosotros también hoy, ¿no? Os saludamos. De Antonio Mozo, están en ala los dos hermanos, los Muga, Pues que vengan. Miguel Muga, que estaba en penal, y José Antonio. Aquí recibimos a todo el mundo que quiera. Un montón de gente que estábamos todos ahí, de vernos siempre en los mismos días en las mismas guardias. Luego lo pusieron de 24 horas, seguíamos coincidiendo, hasta que ya pues se ha metido mucha gente en el turno de oficio y ya es muy difícil conseguir coincidir. Pero yo en ese edificio me lo he pasado muy bien. Cuando llegamos a calabozo, pues tampoco eran tantos, pero desde luego aquello ni estaba pintado, ni había baño, ni nada de nada. Cuando lo arreglan un poquito, los metros cuadrados... ¿sí? Pero esto hace 3 años. Sí, pero los metros cuadrados siguen siendo lo mismo. No te dejan salir al pasillo, no te dejan pasar de la reja. Sí, entonces sí. Ellos están en una reja, nosotros estamos en otro. Así es. Y te cierran la reja y en el momento de pasar al juzgado, que pasarás cuando buenamente quieran, porque una cosa es que tú vayas el número uno para que te atiendan rápido y otra cosa es que después de haber llegado todo al principio, que yo ya no llego al principio, hace mucho tiempo, lo que pasa es que hay gente que sigue haciéndolo, sobre todo por los que llevan poco. Y no, es que yo he llegado el primero ya, pero es que luego las comparecencias con fiscal decide su señoría que se pasan primero. Te rizas como puedas. O los que tienen intérprete, pues pasan los primeros, entonces, te rizas como puedas. Entonces, ¿para qué he venido yo aquí la primera? Solución. Vosotros llegáis a la 2, de 1:30 a 2, y os están esperando, os lo garantizo. Yo no es por llevarle la contraria a Irma Muñoz, que es, ya lo he dicho muchas veces, amiga mía, sabe de esto muchísimo más que yo. Y yo no me voy a hacer el listo, pero yo he llegado a las 1:30 y se ha ido su señoría a comer y he tenido que volver a las 5. No, su señoría desde hace tiempo no se va a las 1:30, se va sobre las 3. Bueno, el problema que tiene ahora es que hay tantos detenidos que puedes encontrarte a 80 detenidos con sus 80 letrados. Porque tenemos que decirle a la gente que no sabe de esto que hay varias conducciones. Conducción es... Antes solamente había una. Ahora hay dos. Normalmente, depende de la cantidad de detenidos, pero es raro el día que no hay dos. Y la segunda debería ser a las 12 y ahora no es antes de la 1:30. Sí, exactamente, por eso te digo. Pero volviendo al tema Ribón, Eugenio Ribón, volviendo a ese tema, está haciendo, ha conseguido dos salas, no sé cómo serán, pero de momento en las que vamos a estar en teoría mejor, en las que por lo menos seremos dignamente abogados, digo yo. Incluso estaban viendo la posibilidad de estar en el hogar del abogado esperando a que nos llamaran y toda esta historia. Eso, para mí, estoy acostumbrado a que los decanos que yo he conocido, que han sido 3 y medio, no, 2 y medio y el 3, no hayan hecho absolutamente nada. Entonces, que venga un decano. Esos decanos no estaban solos. ¿Cómo que no estaban solos? El anterior decano consiguió que la cena del colegio de verano fuera gratis. Porque era el 475 aniversario. Pero hay algo. No viniste porque no te enteraste. Hay algo que le encanta. Pero escuchadme, hay algo que le encanta. Hay un gran decano. No. Yo que ya te aprecio, Eduardo, y que ya te considero amigo mío, porque yo digo tal, y a ti hasta el otro día a medias, ahora ya eres amigo. Te digo, tengo que estar en contra tuya. ¿Por qué? No tengo que estar de acuerdo contigo. Porque es verdad que fue gratis. Pero es verdad que unos, y esto le encanta a José Antonio, esto es todos de pie o todos sentados. Yo estoy sentado. ¿Y tú estuviste sentada? Sí, tú, te voy a decir dónde. Esto es en un aire acondicionado. O en la tarima. No. Ya, pero ahí había gente que estaba sentadita. En la puerta de donde salían los canapés. Ya, hombre. En la puerta por donde... A nosotros nos dijo un amigo del bar, que desde aquí también le saludo para... Te saludamos, para amigo. Ignacio, que mi amigo Morcilloso, le llamamos Morcilloso, no porque sea de Morcilloso, sino porque es de Burgos. Entonces venía de Burgos y yo pues me junté con él y como venía y estaba, que no conocía a nadie, nos juntamos a un señorín y nos dijo, ya vestía galones. Poneros en aquella puerta, que ahí es donde vais a pillar. Ya. Entonces, claro, nos fuimos allí. Claro. Sí, enfrente estaba yo. Y según salían con la bandeja, pillamos, mamá. Sentado en el aire acondicionado y al lado. Entonces, íbamos pillando. De hecho, algunas. Claro. Pasaban con la bandeja así en alto porque decían que no, que es para la mesa del decano. Y yo corría más. Que no, que no, espera. Claro, pero tú y yo no somos muy altos. Pero yo para eso iba con Marius. Ah, no. Pero todo. Que es pero muy bueno, alto. Y lo pillaba. Vamos a centrarnos, joder, que es que os hablan de comida y os perdéis. No, escúchame, Eduardo. Escúchame, lo que no puede ser es hacer una cena del 450 o 420 aniversario y resulta que unos sentados y otros de pie. ¿Por qué? Porque estaban las mujeres y mujeres embarazadas de pie. 475 aniversario y que vayan, no sé, bueno, tú irías, pero o vosotros dos iríais. Yo intenté ir y ya estaba cerrado el cupo. O sea, con lo cual tampoco era para todos los abogados, eran para todos los que... Para los X primero, los que fueran. Yo me metí... Claro, hay gente que tiene trabajo y no le da tiempo de... No, yo me metí en la web. Y conforme me metí, me dijo, vele. Yo... Irma, apúntame. Y como a ella... A ver, no nos podemos pisar, que no nos entienden. Que somos tres, no somos cinco. Yo ha sido el único decano con el que yo he tenido la ocasión de sentarme delante, porque le pedí una cita, porque... El funcionamiento del colegio pues me costó pasta, porque hicieron un dictamen de honorarios que me perjudicó y entonces el departamento de honorarios me toreó como un miura y entonces, como a mí no me pareció bien, pues le pedí que me recibiese. Me recibí allí con el responsable, con otro miembro de la junta, y allí me dieron la puntilla en la en la reunión, con lo cual nunca... O sea, yo soy Tauro y entraste al trapo. A Puerta Gallona. Estaban esperándote, ¿no? O sea, que me encanta con el anterior decano. Quiero decirte con esto, que a mí que Ribón esté consiguiendo cosas, pues hombre, me parece bien, me parece normal, porque solo faltaría... Sí, sí, sí, a lo mejor es lo normal, pero como no estamos acostumbrados... Pero es que, claro, mira, esto es como nosotros que somos del Madrid, es como los que somos del Madrid somos de Don Santiago. Ahora va a decir que los de Madrid están acostumbrados a ganar y los del Atleti no, para una vez que ganamos... Yo a Pedro Ríos, pues como a Don Santiago, ahí me tocó vivir pues su última etapa, ¿no? Es decir, yo me colegié a Pedro Ríos el decano, pero es que luego no ha habido nadie que haya dignificado la profesión como Pedro lo hizo en su momento. Entonces todos recordamos a Pedro por su integridad, aparte que es que Pedro dejó en herencia cosas al colegio, que es alucinante, ¿no? Es decir, que es una persona... Que se vendieron a puerta cerrada lo que quiero decir con esto, que es que ser decano y hacer cosas, pues, para, entiendo que es lo normal. Pero bueno, yo creo que pero habrá que valorarlo y hay que ser honesto, Eduardo, y hay que decirlo. Sí, hay que ser honesto, pero también es verdad que hay gente que estaba en la otra junta, la junta anterior, y en aquel momento lo que se hacía, lo que por lo menos hacía Alonso, no era gran cosa. Ya, pero Alonso no es Ribón. Porque podía ser. Claro. A mí hay cosas que no me parecen nada bonitas, como colocar a tu antecesor, por ser tu antecesor, al frente de una institución del colegio, y para que se lleve un sueldo en Escafé, ¿no? A mí. Eso no sé, hay que explicarlo más, ¿no? A lo mejor resulta sí, que es la persona más adecuada para estar al frente. Pero bueno, es decir, yo, o sea, que tú pongas a tu predecesor a un asunto así, donde sabes que hay dinero por medio, pues no, es muy bonito, no me parece. Y luego, cuando hablamos de la operación, esta de la compra de las plantas, estas del edificio de Serrano Nobel, ¿qué quieres que te diga? A mí tampoco me parece muy bonito desde el punto de vista primero. Porque yo, los que somos mutualistas entendemos que es en perjuicio de los intereses de los mutualistas. Sí. Segundo, porque yo, como colegiado, no acabo, o sea, entiéndeme, entiendo la operación inmobiliaria, pero no creo que el colegio se tenga que dedicar a operaciones inmobiliarias si no es en beneficio de los colegiados y de la misión del colegio en cuanto a corporación que agrupa a los abogados de Madrid o de los partidos judiciales de Madrid, excepto Alcalá. No lo entiendo. Creo que se drena dinero que podría dedicarse a fines colegiales y tenéis que juntaros un poquito más porque me dicen que no se escucha bien. Me lo bueno, y y entonces, bueno, continúeme, yo creo que hay que ser, siempre hay que ser crítico con el que está en el poder, ¿no? Y hay que intentar sacarle los colores porque la perfección es posible desde mi punto de vista al frente de las instituciones. Yo con lo que me he quedado un poco, por eso me hacéis dudar, porque si no, con lo que dice Irma de que eso ya estaba firmado antes de terminar el... Vamos a ver, ¿tú puedes echar marcha atrás y decirme cuándo comienza el movimiento J2? Jodidos. ¿Y cuándo empieza la gente a preocuparse de lo que va a cobrar? Pues cuando entra Ribón, más o menos, para enero o por ahí, ¿no? Vamos a ver, primero la gente estaba volcada con el 27A. Sí, bueno, sí, tienes toda la razón. Y se hablaba de la huelga. Sí, y de la mutualidad no se hablaba absolutamente nada. Y estamos hablando de abril, de la mutualidad se hablaba muy poquito. Sí. Abril, ¿tú me puedes decir que en 2 meses... se organiza la venta de ese edificio, se firma todo y además se llega al acuerdo? Vamos a ver, a mí no me entra en la cabeza. No, tal y como lo estás poniendo, que es como es, está claro. No, estamos hablando de mucho dinero, Eduardo, de mucho dinero, de mucha historia, de gente que ha tenido de que... mucha reunión, de mucho acuerdo y después de esta manera, pues no, pues de esta otra. Te tengo que dar toda la razón. Claro, esto que ha sido después de las elecciones, pues muy probablemente. ¿Qué ha sido antes? Pues a lo mejor también. Pero bueno, eso no lo va a explicar don Eugenio Ribón. Pero se ha preguntado. ¿Tú crees? Hombre, no lo sé. Preguntas. Yo creo que precisamente de eso se trata, ¿no? De que claro, la asamblea, independientemente de la opinión que nos merezca la operación inmobiliaria, que yo ya anticipo que somos muchos los que pues, no nos gusta... Yo he estado hablando con un experto y me dice que va muy por debajo. Hombre, no, el precio... Muy por debajo. Precio, vamos a ver. El precio está muy por debajo. Eso está claro. Y encima los intereses. El año pasado, 30. No, los intereses los pierdes. Por eso. Ganas los intereses de los dos últimos años para entonces ya dónde estaremos nosotros. ¿Sabes? Pues tú tan rico como ahora. Sí, tan rica como ya, como ahora, pero sin cobrar un pavo. No me refería a ese rica. Ya, pero eso, pues. Si te refieres al otro tipo de rica, pues ya veis que no comer sienta bien. Sí, la verdad que sí. ¿Qué te voy a decir? Pero a lo que yo voy es que hay muchos inconvenientes con respecto a la mutualidad y con respecto a los mutualistas. Porque si es verdad que no vamos a recibir nada, que encima vamos a perder, que vamos a malvender a un edificio que no se sabe si ya se le ha puesto, se le ha ofrecido a otro, que me imagino que no, porque obviamente el colegio está al lado, pues lo normal es que primero se le ofrezca. Yo creo que eso pero está... en igualdad de condiciones. Yo creo que eso está pactado. Pero yo en creo igualdad que de condiciones. Porque o sea, a otro no se le puede vender. A otro no se le puede vender por ese. A otro no se le puede. ¿Cuánto puede dar un Santander por eso? Por todo eso. ¿Cuánto puede dar una Caixa por todo eso? Estamos hablando de Serrano, ¿eh? Por eso, joder, por eso. No, pero vamos a ver. Hay que tener en cuenta una cosa. Es el edificio del colegio, es decir, ya está el colegio. Allí entiendo que debe tener usos terciarios, es decir, no puedes poner pisos. No es, no. O sea, tampoco el Santander puede comprártelo, ¿no? Pero, claro, si va a hacer un uso un uso bancario de eso, no es lo lógico, ¿no? Porque, es decir, porque no compras todo el edificio. Me da igual un Zara, que abran una puerta. Un Zara tiene alguna perra, no, digo si yo, para comprar eso, planta, por muy caro que sea. No. Un Zara que compre dos plantas, por ejemplo, 9 o 10, 20 o 30, como tú decías, o como me decía ese experto, que decía todavía un par de millones más. Que aquí estamos hablando de 19, 20, estamos hablando 19, de 14 millones, es que estamos hablando de 14 millones más de euros. Que a mí particularmente me da igual, sí, porque el abogado no lo va a ver. Es. Sin intereses, sin intereses, apelo, pum, toma, pum. Si fuera, te quiero decir, sin intereses. Estamos hablando de 14 millones, claro. Vale 14 millones claro, más. Yo lo leo en la página web y efectivamente son todas ventajas para el colegiado. El colegiado tiene que estar contento, pues yo conozco colegiados que no lo están y que me lo han dicho. Pero, algunos con nombre y apellidos que no se atreven. Pero a y eso al colegiado le viene bien. No a ti te va a influir, a ti o a vosotros o a mí, nos va a influir que compren, que ese colegio sea nuestro, ¿no? Mañana te jubilas y te da igual. Mira, la cuota. Te vas o vas a pillar tu parte de aricuota. El colegio de abogados no, dice es que no se no, va a pagar. No, es que joder, ese pensamiento que tú tienes, según eso, pues nadie, pues no estamos implicados en claro. Nuestra profesión. Es decir, pues nos da igual quién salga, ¿no? Que salga Ribón o que salga el Pato Donald. A nosotros qué más nos da. Hombre, no ¿qué vamos a ganar? Es que no es lo mismo hacer las guardias en los calabozos que tenemos ahora que si nos ponen un silloncito. Bueno, sí, claro. Y no es lo, sí, bueno, y no es lo mismo silloncito... que el colegio disponga de dinero para atender necesidades sociales, por ejemplo, de claro. Abogados que están muriéndose claro. Es que, de hambre. Claro. Porque no tienen... Claro. ¿Dónde ejercer su profesión? Joder, pues ahí voy yo. Ese dinero, no. ese dinero a lo mejor se puede emplear en otras cosas. No, pues de eso se trata. Pero sí, no, sí, pero no en comprar. En este caso a mí me lo han puesto 33 años después, ¿eh? Claro. 33 pues, años esperando. Joder, pues es lo que yo estoy diciendo. Que ese dinero, ¿cuánto? ¿19 millones de euros? Pues a lo mejor esos 19 millones de euros van para potenciar a gente no, pues. que con el turno no vive. O hacer mil cosas. Entiéndeme, por eso, pues... Mejor el espacio abogacía puedes hacerlo, puedes porque puede hacer yo el espacio de cosas, pero es decir, es importante la liquidez del colegio y no dedicarse a hacer operaciones inmobiliarias. Las operaciones inmobiliarias las tiene que hacer la mutualidad. Mutualidad pero aparte, pero no con su pues, pero no con su edificio. Correcto. Y además las tiene que hacer a poder ser digo yo que sin no entender sea, el tema, que ¿eh? No sea no. Invirtiendo en oficinas. Claro. Bueno, no, es decir, la mutualidad tiene que hacer operaciones de inversión donde gane dinero y gane dinero de acuerdo con los con valores y precios de mercado. No, no inferiores. Para los mutualistas. Bueno, claro, para las operaciones de la mutualidad, que es en beneficio de los mutualistas. Por eso es una mutualidad. Si no, sería una sociedad anónima. Es un plan de pensiones puro. Claro, cuando uno es mutualidad, el dinero lo gana para los mutualistas. Cuando uno es una sociedad anónima, lo gana para los socios. Ya está, por eso se llama de una manera o de otra. Pero es lo que yo digo, que son 19 que pueden dar para mucho. Primero, la ¿cómo se llama? El intermediario, la parte. ¿Los agentes de la propiedad inmobiliaria? Cuando los juicios llegas a un acuerdo, ¿cómo se llama? Los arbitrajes. Los arbitrajes los está pagando el colegio, joder. Y sin embargo, no potencia el turno de oficio. Si el turno de oficio son 260, que no potencia tanto el arbitraje y que dé más dinero por parte del turno de oficio. O con ese dinero que lo potencie de alguna otra manera. Lo que dice Eduardo, que ponga. Pero claro. Es que un hogar del abogado en la calle Serrano, a lo mejor viene mejor un hogar del abogado en violencia de género. O viene o mil cosas. Al final, el colegio parece que los abogados solo son de Madrid, de la capital. Es decir, hay abogados en todos los. Hay abogados miembros del colegio de Madrid. En todos los. No, solo hay miembros. No existen las miembras ni los miembros. En todos los partidos judiciales de la Comunidad de Madrid, excepto Alcalá, ¿sí? Y el colegio, estas cosas pues nos podemos quejar, solo se vota en un hotel de Madrid capital elección a cada colegio, y si no, bueno, puedes votar por correo, que te cuesta dinero. A mí me costó dinero votar en las últimas elecciones. Claro, bueno, que cueste dinero votar, pues ya. Pues en la próxima te va a costar, pero porque votaste por correo, por eso te costó dinero. En la próxima te va a costar más. Porque no vamos. La franquicia. Porque no, porque vas a ir a votar allí y no vamos a ir de caña. Pero bueno, si te cuestan las cañas, claro. Aún. Pero cuando te vas y dices, no, quiero votar, ¿eh? Espérese que vamos a ver si existe un acuerdo para el voto por correo y tal. Y porque al parecer hay instituciones que hacen acuerdos con correo para que no cueste votar, o porque asumen la institución el coste de correo. Y no, aquí, es decir, los miembros somos los que tenemos que pagar el voto. Y claro, es alucinante. Esto, al final es una vergüenza. Quiero decirte, como miembro de esa corporación, a mí me gustaría. Me parece muy bien que se hagan salas en Plaza de Castilla y que se dignifique. Yo soy el que defiende en esta mesa en muchas ocasiones, o siempre que estoy aquí, la dignificación de la profesión. Me parece, bueno, que cuando tú vas a trabajar, no te tienen que tratar como un preso, te tienen que tratar como un abogado. Pero eso es un asunto del Poder Judicial. El edificio de Plaza de Castilla es un edificio de la Administración de Justicia, es verdad que lo gestiona la Comunidad de Madrid, sí. Pero es lógico, ¿no? Es lógico que un abogado ejerza su profesión con dignidad en esas circunstancias. Es decir, yo recuerdo la única vez que he estado en los calabozos de Plaza de Castilla, que el olor era... Dile, cuéntale. Gracias a todo. Sí, también. Yo a mí me la pituitaria se te atrofia. Soy yo que cuando huele una cosa me dan ganas de vomitar, ¿no? Pero bueno, claro, es decir, pues yo creo que debería poderse trabajar con dignidad. Pero entiéndeme, el dinero no tiene que poner. Los primeros que no te respetan. El dinero lo tiene que poner para que se trabaje en Plaza de Castilla, pero en cualquier juzgado. Es que tú. El otro día estuve en Francisco Gervás, en Rosario Pino, en el primera instancia 97, ¿no? Y llegas allí, un saludo para los del 97. Y tú llegas al colegio de abogados y entonces pues dices que entras y ves que están los percheros con las togas. Bueno, esa es otra. Y entonces vas allí y entonces alguien que es empleado del colegio y está sentado en una mesa y dice, ¿qué quieres? Sí. Y dice sí. Eso, pues una toga. Y dice, ¿se apunta ahí, eh? Y digo, vale, ¿no? Dice, pues muchas gracias. Es decir, claro, yo creo que, pues bueno, como pago mis cuotas, pues no sé, ahí en otros, en mercantil, tú vas en los juzgados mercantiles y hay un señor que te da los buenos días. Hombre, y en Plaza Castilla está Tomás. Tomás, el gran Tomás, que se ha quedado hasta con mi hijo cuando tenía. Y te ayuda a ponerte la toga, te dice que necesitas, tal. Es decir, bueno, pues al final, pues se va a decir, oye, a mí me gusta que me trate. Pero es verdad que en otro juicio, mira. Y penal, porque tú te vas a la sala de togas de penal, que el tío ha estado toda la vida y antes estaba en la audiencia provincial. Ah, eso no sabía. Que yo me acuerdo que es muy majete ese tío. Es majísimo, que hemos estado hablando hace 4 días y estábamos hablando de lo de la mutua y él está tan preocupado como los demás porque está igual. Porque esta gente son abogados. Es que hay gente que está igual, sí. Son la gente que está en la sala, claro. Pero en algunas como por ejemplo, no. Como por ejemplo estuvo mi amiga Virginia, que sí. Estuvo pues empezó pues no sé si era como un saludo para Virginia. Un saludo para Virginia. Que fue profesora mía. Y que es un encanto y además es una tía muy lista. Y recupera de pronto. Eso, iba a decir una cosa, pero no la voy a decir porque y que está muy rica. Bueno, a lo que voy, es que me lías, con respecto al tema de la ciudad de las cosas. Hay cosas que son fundamentales en este programa, o sea, otras cosas no. ¿Estáis viendo beber a Eduardo? No es agua. Es salir del mono. Okay. Somos muy cañiz. con respecto al tema de las cuotas, que se preocupa, por supuesto, la web del colegio de dejar claro que no se va, o sea, te enseña cómo va a ser la operación de la compra de la mutua, del edificio de la mutua que falta y que no nos van a subir las cuotas, etcétera, etcétera. Mire usted, no, a mí no, eso no me preocupa, porque yo ya sé positivamente y así lo he anunciado que las cuotas a mí me las va a subir la Victoria Ovega, a petición de la Victoria Ortega, el Consejo General de la Abogacía Española. No te lo va a subir. No me lo ha subido. Sí. ¿Que te las ha subido? Sí, no. Ha dicho que para poder salir de la crisis en la que están, sí. Se sube la cuota colegial y además se nos hace pagar las cuotas colegiales de las sociedades mercantiles. Ah. Te busco si quieres el artículo. Que estaba, yo creía que decía. Yo es que como sueño con que así nos paguen la propuesta. Y agarraron a los machos porque la suben. Sí, sí. Y no la subirá el decano, pero la sube Doña Victoria, que parece que. ¿Cuánto pagamos? 30 y tantas por mes, ¿no? Yo es que lo pago cada 3 meses. Yo también, pero eso me parece que pago 94, uno. 94 por ahí, sí, por eso. Yo creo. Sí, pues yo no sé lo que pago. Los ricos somos así. Los ricos somos así. 98, 103, me da lo mismo. Sí. Que ahora, antes cuando comprabas un libro, comprabas cualquier cosa, todo te venía a los 3 meses. Ahora no. Ahora solamente viene a los 3 meses las cuotas colegiales. Lo otro no. Se lo hace para tener. Por eso el dinero. Si no me devuelven el recibo, pues me iré de cena. Y si no, no iré de cena. No, hombre. ¿Cuándo? La cena es el. Bueno, eso me parte, porque es el 7 de julio. San Fermín. Por eso, porque yo el 7 de julio debo estar en San Fermín, entonces a lo mejor regalo mi entrada. Bueno, pues yo no voy a. A mí no me la regales. Porque yo tendría que ir con mi mujer. Bueno, pues y el año pasado. Es que el año pasado fue acojonante. O sea. Todas las mujeres embarazadas sentadas en el aire acondicionado. Año de elecciones. Escucha. No, escucha. Las mujeres con tacones que no podían moverse con 3 horas o 4 que estuvimos allí de pie. Y luego había un grupo de gente. Bueno, pero yo me lo quité. Había un grupo de gente, Irma, sentadita, que ir en el césped con sus. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Lo que decimos, José, o todos sentados o todos de pie. ¿Por qué mi mujer o una embarazada? No voy a decir el nombre. Había más, ¿eh? Yo le busqué la silla, pero no es lo correcto. Además, se le dijo al camarero y enseguida la trajo. Pero no es lo correcto. Lo suyo es que haya más. No, no, más que masilla no, tampoco. Había una segunda comida. O todos sentados o todos de pie. Otra cosa es que haya una persona muy mayor, una embarazada, se sienten y tal. Pero de ricos y pobres no, porque a lo mejor yo tengo más dinero que muchos de los que había ahí, ¿eh? La primera comida, que la buena fue la primera, porque como nos lo pasamos en la primera, no se lo pasó. ¿En qué primera? En la comida nuestra. Los canapés de esa comida, no. Pero es que luego a mí me han invitado al chat de los canapés, pero es que ya no doy, no me doy la vida, es que no puedo. Y como tengo donde no llegaba, como tengo espías, la gente sentada, pues en la cuenta de la junta y tal, que estaban sentados y tal, pues que ya estaban comiendo sentados. La verdad que como nosotros seguro que no se lo pasa. Eso seguro. Sí, yo me lo pasé muy bien. Porque Sandra y yo, bueno, Sandra no se tuvo que quitar las sandalias porque iba plana, pero yo me quité los tacones y encima me los escondió el Dani, con lo cual me tiré descalza toda la fiesta. Pero Eduardo, en la cena nosotros estuvimos un mogollón de tiempo y a las 12 o 12 y pico nos fuimos. Yo a las 3. Escucha. Pero a las 3, pero te contaban en los chats una historia. No encontraba el coche, pero porque no sé qué. Pero lo ha tenido que llevar Menganito, porque a las 12 copas. Hay una fuente no podía, que se parece no sé qué. Mucho a la de la Alhambra de Granada, una fuente en la que no acabé yo por estas. Porque vamos, me llevaban de cabeza ya. Había mucho. Es que ir con a un sitio de esos es saber apostar a que te lo vas a pasar bien. Yo me acuerdo, yo solo he ido a una fiesta porque no sabía que iba a ser así. Sí, yo no he ido en las elecciones a la fiesta de ningún candidato. Sí que he ido a la primera charla que daban y tal, porque yo quería saber, porque yo lo tengo que contar, ¿vale? Pero a la fiesta solo fui a una, a la de Ochoa, a la primera, porque no sabía y tal. Y me llevé a Belén, me llevé a mi mujer. La de Pachá. Digo, vente. En un pispás había 4, 5, 6 relaciones públicas. Sandra, esta, Irma, Marta, Beatriz. Sentaros en esa esquina, yo cojo las tortillas. Según llegamos, dice. Entre Dionisio y yo nos pusimos a eso. Eso es la especialidad del comando canapé. Sí, no. Y gestionar la logística de la alimentación en eventos de esta casa. Llega Belén y la esquina nuestra estaba en la puerta de la cocina. Entraban y salían, de Durán, que Irma y yo estuvimos, había un individuo que llevaba un chaleco hortera y encima no le había quitado el precio colgando. Y el tío se había metido el hueso del jamón debajo del chaleco le obligamos a entregarlo a Irma, que lo necesitaba para su cocina. ¿Pero en cuál? ¿En la charla de la 11 o en la discoteca? En la de Ribón. No, en la de la 11. Ahí estuve yo, ahí te vi yo. En la de Ribón ya se llevó el hueso de un jamón y se quiso llevar otro, que no le dejé yo. ¿El mismo? Porque es que este iba recogiendo los huesos de jamón. Le dije, no, bonito, no. Tú ya te has llevado el tuyo, este ya me toca a mí. Pero la siguiente vez, que yo no sabía que me esto iba, no es un problema de nadie, ¿no? Yo no sabía que me lo iba a encontrar. Allí estaba el colega y además me dijo, y como os ponéis todos tan bien, pues yo en esta ocasión me he puesto también bien. Y entonces hizo así, nos enseñó un chaleco de raso, color café con leche, manchado. Y entonces dijo, y además, mirad, hizo así, se sacó el precio, 9 euros. No me lo estoy inventando porque saqué fotografía, por supuesto. Que es abogado penalista, exacto. Saqué fotografía del individuo, del chaleco y del precio. Y dijo que sí, que él iba allí a llevarse los jamones. Entonces fue cuando nos comentó que él todos los jamones, los huesos que iba coleccionando, los bajaba a la carnicería, se los partían, los metía en el congelador y tenía pues para hacer caldos todo el año. Un año. Y este año va a ser y este año, como obliguen a repetir, que bueno, yo no me quiero alegrar de nada ni nada, yo soy neutral. Pero como obligan a repetir, este año programa, tiene para 5 años. Este programa es muy importante para eso. Porque si no repiten las elecciones, los candidatos deben saber la importancia que tiene el catering en sus actos. Sí. No deben de faltar buenos jamones ibéricos porque nosotros luego lo criticamos. Y cuando vengan aquí, traerse su tapercito. Eso influye en las votaciones, porque si dan bien de comer, eso influye. Va a ser lo mismo decir, va a ser lo mismo decir, esta candidatura es la mejor, a decir, es un poco pobre. Pero debo reconocer que salisteis borrachos. ¿En dónde? De la fiesta de Pachá, borrachos como perros. Yo que no bebo, salí tocado. Yo que estaba recién operado. Le dije a Ochoa, hazte una foto conmigo. Y llegar a cuatro. Pues, pero sí, eso. Oye, y la hizo, ¿eh? Las tortillas de patata conviene que sean con cebolla y que Y que no sean así de cocinadas. Una cosa natural. Bueno, lloronas o no lloronas. A mí me gustan lloronas. Luego, o sea, el resto de embutidos que sean ibéricos también. Y luego, oye, los canapés, pues que haya cierta variedad y que cierta calidad también, porque eso es importante para motivar el gusto. Y eso de aperitivo, luego si queréis rizar el rizo y poner unas faves, nos lo vamos a comer igual. Si el programa es bueno. Pero como luego los programas, que los candidatos son tan malos. Que van fusilándose el programa los unos a los otros. Y cuando a uno se le ocurre una idea algo original, el otro se la fusila. Sí, ya. Verdad. Y es una vergüenza. Cuando entramos en Pachat, es que lo tengo que contar. Estábamos en una cola y cuando entramos, me quedé yo. Bueno, me encontré gente. Y viene mi mujer y me dice: oye, que Irma está diciendo que vayamos a la esquina aquella. No sabía ni que me había visto. Sí. Pero yo entré y además es que visualicé aquel radar y dije: coño, ¿y por qué te crees que estuvimos allí? Porque digo vete, porque estaba José Antonio, digo, vete con el hermano de José Antonio. Sí. Y digo, vete con el hermano de José Antonio, digo, que ahora voy yo. Y cuando llegué ya andaban. Y estás manejando el tema. O sea, que entramos y a la que llegamos, yo quedé con Ángel. Y estaba, sí, Ángel, claro, estaba, claro. Estábamos. Y entonces, la florinata. Ángel, Charini, Dionisio. Yo por eso luego ya no quisiera ninguna. Claro, no, es que después de aquella ya no va más. No, creo que la de Durán fue tela también. Sí, pero la los canapés fueron de parroquia. ¿Qué es de parroquia? Haces la comunión tus niños y sí. Tal, y haces así, pues unos canapés de carroquia. Sí. Estaban buenos. Sí. Pero era de parroquia. Pero no era lo de Ochoa. Lo de Ochoa que corría el vino. Y todo el mundo hablaba del jamón de Ochoa. Sí. O sea, que... Vamos a ver. Aquí... Cortado, ¿qué te pasa? No, aquí debo hacer un hincapié. Y es que la primera fiesta... Pues es una putada que no se presenta Ochoa. Sí, sí. Bueno, a mí que se presente no es igual. Mientras tenga mientras sus proveedores de jamón. Vamos a ver, el jamón de la primera fiesta, que ahí estaba la florinata de todos los gerifaltes de la fiesta, fue un jamón ibérico, pero vamos, suculento. No, fíjate que nos pusimos a comer jamón y no encontrábamos un mañana. No tuvimos sed en toda la ¿En dónde? ¿En Pachá? Sí, vale. Sí, en Pachá. Lo que no nos volvió a pasar en el resto de las de lo que fue la campaña. Porque sí es verdad que había muy buen jamón, pero yo recuerdo a Orsinger por la noche, cuando me llevé el jamón, yo el hueso de jamón, porque se lo quité al otro, y a eso de 2 horas o 3 horas estábamos bebiendo agua como perros. Digamos, pues, era buen jamón, pero no era. Pero nada, no, pues fíjate tú un día que ya. No sé si habían terminado las elecciones, ya había habido elecciones o estaban a punto. Y me llama una chica, me pone un WhatsApp. Dice: hola, dice, me llamo Bea. Dice: y era para ver si podías hacer un programa. A mí me pasan esas cosas. Y digo, sí, vale. Digo, ¿y sobre qué? Dice, sobre el comando canapé. ¿Qué es esto? Y digo, pero esto no es serio. Esto, la considero amiga mía, ahora. Pero digo, esto... El comando canapé es un lobby importante, joder, del Colegio de Abogados, que no acaban de reconocer, porque claro, si nos reconocen como lobby nos tienen que dar subvención a toda la banda esta, ¿no? De los que están ahí chupando. Y claro, pero pero es importantísimo porque contribuye a elevar la calidad gastronómica del, de todos los actos del colegio. Y la moral de los candidatos. Eso también. Efectivamente. Sí, porque sí, es la única manera sí, que vayáis. Porque vamos, claro, vamos a ver, cuando surge el Comando Canapén, cuando lo crean, en un principio, pues yo me acuerdo, creo que la primera que se hacía era la de Ala. Y dijeron, a ver, ¿quién va a la de Ala? ¿Quién era valiente? Yo dije, yo. Y me apunté. Y en la de Ala solo había mortadela. No, había, vamos a ver, te tenías que pagar tú la cena. Cada uno se pagaba la cena, ¿vale? Entonces, pero a mí eso no me parece mal, no, quiero decir. Es muy democrático. No, y, no, todo el mundo tiene. A ver, en Begoña, la, yo sé, no lo voy a contar, porque no lo voy a contar, pero sé que lo pasaron mal, porque no tenían apoyo, y las pobres hicieron ahí, llevaron un final de fiesta con unos amigos suyos que tocaban muy bien, pero no era tal. Pusieron la bebida, me parece que había que pagarla. Pero joder. Se hace lo que se puede, claro, y lo más digno, y aquí se las apoyó, ¿eh? Aquí se las apoyó, yo creo que los que más. Pues cuando comenzó. Porque se lo merecían, cuando ¿eh? Cuando comenzó el comando, se dijo, hubo quien dijo, vamos a ver, como yo en otras ocasiones, en otros años, pues yo he ido en la candidatura y lógicamente la gente que va a tu candidatura es la gente que apoya tu candidatura. Lo normal es que vayan los que apoyan a tu candidatura, no vas a ir tú, que no la apoyas, a comer. Y dije yo, ¿cómo que no? Hombre, vamos a ver, yo es que si voy a las candidaturas de todos. No, luego ya veré a quién voto. No le van a hacer el feo al candidato. Claro, ya veré a quién voto, pero yo voy a todas. ¿Y por qué no? ¿Quién me prohibió? Hombre, yo, es que no está bien visto. ¿Cómo que no está bien visto? Yo fui a la. Yo no me perdí a mí Ospina no me invitó, por ejemplo. Bueno, yo no desayuné con Ospina porque luego me. A mí no me invitaba a desayunar, ¿eh? Hmm. Eso sí es verdad. Pero también es cierto que muy al final, porque yo tengo amigos en la candidatura de Ospina y concretamente sobre todo gente que ha trabajado para él y para su candidatura, que es gente encantadora. Y cuando me quise dar cuenta ya muy al final... Ospina y yo hicimos el curso de penal juntos. Estos correos que tienes como correos del colegio que no abres. Y no te invito. No, bueno. No tiene por qué y no me invitó. Tenía, dice y que Rigón, tenía un jamón bueno, tiene malo saber porque lo probó. Y Rigón todos, tampoco, pero si me invitaron los jamones, tampoco hubiera ido. Tampoco hubiera ido porque yo no fui a ninguna, no fui ni a la de Begoña, no, había, fui a la de Ochoa porque no. Era la primera. Nos falta un cuarto de hora y yo quiero retomar esto un qué poco barbaridad. ¿Os lo habéis pasado bien, no, hijo de Dios, Bueno, estabais desmadrados, la verdad. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, de mi libro. Yo quiero hablar de la mutualidad. Sí, no, de la mutualidad. Y de las cosas que van a pasar el día 20 de julio, que es fundamental. Y cuando termine el procedimiento, no lo esperemos, porque si gana Ribón, no va a pasar nada. Pero si pierde el Ribón, va a haber una movida de tres pares de cojones. No, va a haber una repetición. Sí, sí, y todo lo que está... Eso da igual. Quiero decir, eso no tiene mayor importancia. ¿Y todo lo que está hecho? A que pierda Ribón en la asamblea y sí, que no salga adelante la venta de edificio. No, creo, no. ¿Me refieres a eso o a que pierda el juicio? A que pierda el juicio. Ah, cuénteme. Si pierde en la asamblea... El juicio, las consecuencias son las consecuencias legales. Quiero decirte, eso no es ningún secreto. Claro. Yo lo que creo que tiene un interés... morboso el que Ribón pierda su propuesta, el que él va a defender allí que el colegio se quede sin pasta para darle de comer a los chupópteros de la mutua y que hambre no pasa y nosotros aquí lo que creo que nuestra misión como abogados y como colegiados es estar en contra de eso, quienes seamos mutualistas por nuestro propio interés, quienes no sean mutualistas por solidaridad con sus compañeros que están en la mutualidad y por justicia, porque la mutualidad es como las cajas de ahorro en su momento, tienen su fundamento de creación. Pero luego, no se puede hacer, yo insisto, tirar el dinero y como no colegiado, hacer. Yo como colegiado estoy en contra de esa operación porque creo que se le drenan liquidez al colegio para hacer la actividad colegial. y por eso debo estar en contra. Entonces, me parece interesantísimo lo que puede ocurrir si pierde una asamblea, porque sería la primera vez que un decano va a una asamblea y la pierde. Y además, bueno, yo no sé si las personas que nos escuchan pues han estado o todos alguna vez en la asamblea, pero es lo más vergonzoso que se puede ver, ¿no? Porque parece que allí hay un debate y es absolutamente falso, porque cuando hay que votar no valen los votos de las personas que están allí. Es decir, de la cabeza del decano sale un cartelito que pone 2.000 votos. Del vicedecano, otro que pone 1.000, ¿no? Entonces dices, ¿para qué estaba hablando yo durante 2 horas? Pero además que tú no puedes preguntar y te responde. Pregunta, pum, os pregunta otro, pregunta otro. No, pregunta yo otro, cuando pregunta estaba otro. En la pareja. Pero hace tiempo. Cuando fui hace 3 o 4 años y era como yo te estoy diciendo, imagino que Gil, no ha cambiado, porque es lo fácil. Ya no fui, pero con Hernández Gil y todos estos, con los anteriores y tal, yo me acuerdo que iba con César y César se ponía a mi lado y entonces me decía, toma, pregunta tú. Me pasaba el micrófono. Y mira que di guerra y luego lo típico. 2.000 por un lado, 2.000. Yo fui, por otro. O sea, yo no sé cuánto hace, pero yo fui al principio. Yo fui cuando la única que yo he ido. No faltaba. Escucha, yo a la única que he ido estaba Merlos. Sí. Así que debía ser, y estaba ya. Al final. El antiguo, al principio. Sí, ahí te lo echaron al año o así. Sí, pero al principio de qué. De la legislatura de Puig. De la legislatura de Puig. Del antiguo decano, ¿cómo se llama? Alonso Puig, José María. Ah, vale. Es que para mí es Alonso. Alonso, bueno. Bueno, pues de Alonso, es que como esto lo ha. No. Yo no os voy a decir cómo le llamo. No lo diga. Pero yo lo que te digo es que, pues eso, hará 6 o 7 años. Y me imagino que no ha cambiado. Y preguntaban, vale, otra pregunta. Y luego ya el decano iba de una por otra. Sí, y nadie le podía recontestar. Yo estuve en la asamblea que cambió el nombre, el augusto nombre que tenía el colegio por el decadente que tiene ahora. Y. Otra cosa. Y yo creo que sí, en esa sí que anduvieron contestando. Bueno, están estos del ALA, que son muy graciosos porque se piensan que están en el Parlamento y tal, allí como que debaten, y bueno, a mí me pareció un poquito cutres. Y pero luego el resto de personas y tal que intervenían, pues bueno, les contestaban y tal, y había cierto debate que parecía que se podían llegar a conclusiones, ¿no? Pero claro, cuando llegaba la hora de votar era eso, bueno, tío, muy gracioso, o sea, era ridículo para los que habíamos ido allí pensando que iba a haber un debate real y que de alguna manera podíamos influir en las decisiones del colegio. Irene Montero fue a petición de Alonso, que estaba la mayor parte de los colegiados horrorizados porque no querían que fuera. Pero bueno, pero Alonso, la contestó. Alonso tuvo que escuchar unos gargajos muy gordos. Pero la y algunos tragarse. Pero la contestó. Sí, pero le cambió el nombre a la Mutualidad General de la Abogacía, que no es el Colegio de Abogados, lo mismo que la Mutualidad General de la Abogacía, pues el Colegio de Abogados de Madrid pues era un nombre estupendo que llevaba así toda la vida. De toda la vida, y yo le sigo llamando. Y se cambió el nombre en función también o a raíz de esa intervención. ¿Qué interés había en llevarse bien con esta mujer? Pues no lo sé. Pero yo le vi contestar. Es verdad que luego al día siguiente la jefa de comunicación, me imagino que lo haría ella, mandó una carta no pidiendo disculpas, porque no sé qué dijo Irene Montero y Alonso. ¿Te acuerdas? Sí, se metió con la justicia, con los jueces, con todos. No, y con la violencia. El tema patriarcal, la violencia patriarcal de los jueces y tal. Bueno, el típico discurso de esta señora, bueno, de esta cajera. Pero bueno, no sé qué interés tenía el colegio en que alguien que no tiene formación jurídica. Bueno, no tiene formación, pero jurídica no. Estudiado, ¿no? Para cajera, pero bueno, no sé, o políticas ahí con su jefe marido. No, políticas estudió él. No. Estudió psicología, creo. Es que, Sí. Política es estudio. Sí, estudió psicología. Ah, ¿ves? Algo voy a estudiar. Psicología del entorno. Sí, algo voy a estudiar. Tiene que poner, pues, no sé. No, es decir, yo creo que es lo que aportó ese desayuno a la historia del derecho, pues ha sido poco, ¿no? O nada. Yo no, el cambio de nombre. Yo no sabía que había ido a instancia de Alonso. Sí, se yo sigo diciendo, hay mucha gente muy preocupada. Hay mucha gente que está preocupada con las dos cosas. Hay otra gente que está preocupada solo porque, como pierde a Ribón, que yo no lo digo más veces, es que es un problema que está ahí y que yo me he leído el estatuto. Yo no sé qué va a pasar. Pero yo me he leído el estatuto y el estatuto dice que hay que dimitir. Pero más claro no lo puedo poner. Vamos a ver, efectivamente, y no dimitió Ochoa y no dimitió Ribón. Y efectivamente, si la ley, los tribunales fallan en contra, pues obviamente, que es lo que decimos, pues habrá apelaciones múltiples hasta que se acaben ya todas las instancias. Incluyendo, yo creo, que el Tribunal de Estrasburgo. Pero cuando todo esto se aclare, que ya pues probablemente hayan pasado los 5 años de mandato, ¿qué ha pasado? Si al final él no tenía razón, pues que obviamente las elecciones se tienen que repetir y se tiene que anular pues todo aquello que hombre, se haya celebrado durante lo que su pasa mandato. Es que hay si cosas que no se podrán anular. Si hubiera dignidad por todas las partes, no cabrían recursos, o sea, no caber jurídicamente. Si realmente había que haberlo hecho antes, tenían que haber hecho antes, todos. Bueno, creo que esto lo puso en octubre, ¿eh? Y yo tengo algo. Pero yo hubo un procedimiento así cuando eligieron a Sonia Gumper, ¿no? ¿No hubo un procedimiento de en el que se solicitó la nulidad de las elecciones a decano? Sí. Lo que pasa es que al final él lo ganó ella, ¿no? Eso pasó dos veces, si no me equivoco. Por el tema del voto por correo. Esa es otra cosa que quiero tocar, porque tú me dices, vamos a acabar, y me parece a mí que no vamos a acabar. Efectivamente, la gente está muy nerviosa y muy preocupada, primero porque les va a quedar nada, poco y nada, y digo nos va a quedar poco y nada de pensión de jubilación. Con lo cual necesitamos ese pase al RETA, y si hay que cambiar la legislación, pues hay que cambiar la legislación. Otra gente ya no es que esté preocupada, es lo siguiente, porque han ido al Colegio de Abogados y han preguntado, en función de cuándo dejaron de pagar la mutualidad, que se han quedado sin nada, pero además se lo han dado en un certificado. Usted no le queda la demanda nada, se nada. Presentó antes de acabar el 22, perdóname que te corte. Sí. Es decir... Sí. Sí, la demanda está presentada del año pasado. Sí. Ah, ¿lo sabías? Sí. Ajá. Claro. Vale, sigue. Yo pensaba que no sabía si ya este año el 23. No. Seguro, no, eso. Está presentada del año. Seguro. O sea, otra cosa no puedo asegurar hoy, pero eso te lo garantizo. Sí, porque además es que ya se hablaba entonces. Que se estuvo hablando desde el principio de las elecciones. Lo hará, porque, lo hará, porque eso, lo porque había, eran dos personas, eran Ochoa y Ribón, dos personas de la Junta que no habían dimitido para presentarse cuando era algo que recogen los estatutos del colegio. Y de hecho se presentó algún tipo de impugnación y la Junta del colegio les quitó la razón a los impugnantes, que no sé si era Miguel Durán, era uno de los que impugnaban. La impugnación inicial del colegio, eso no, yo no recuerdo, pero sé que la hubo, y la decisión de la Junta fue decir que estaban en su perfecto derecho de presentarse. No recuerdo la argumentación que utilizaron, pero bueno, me parecía, si los estatutos dicen, además es que los estatutos dicen claramente que para presentarte a algún puesto en las elecciones para la Junta tienes que... Es que yo creo que si un juez da la razón, habría que dimitir. Y si no da la razón, pues para adelante sin más recursos de los demás. O sea, yo es que... Pero cuando tú ya has calentado la silla y tienes ahí se ha hecho la forma de tu trasero. Claro, pero con nuestro dinero, como siempre. ¿Para qué me voy a ir? Si ya la silla. Dice, y además, si me van a pagar el recurso, lo va a pagar el colegio. No me lo voy a tener que pagar yo. Claro. Pues ya está, ¿para qué? qué me voy a ir? Voy aquí a aguantar y a aguantar todo lo que pueda. Claro, claro. Porque estoy encantado de conocerme. Si eso es, yo creo que uno de los problemas que tienen los decanos desde que siguieron a Pedro Rius es que todos han estado encantados de haberse conocido. Sí, sí. Sí, sí. Que te dejo este poquito. Digo que algo tan importante como es el hecho de que no te quede nada, como ha habido gente que se le han certificado por escrito que no les queda nada, que ya me parece suficientemente horroroso y de suicidio, como me ha dicho hoy mi amigo fiscalista, que dice, bueno, pues eso ya es de suicidio, porque cojo el coche, me estampo y que mi hija cobre pues lo que es el fallecimiento. Que ojo, que si tú cobras si tú optas por cobrar tu pensión de jubilación y cobras el primer mes y el primer mes te matas, olvídate ya de lo que te puede quedar de fallecimiento, porque como has optado ya. ¿Vosotros veis la pasarela, no, Alreta? ¿Vosotros veis que vaya a pasar algo? Yo voy al tema de la votación. Vale. Mucha gente me dice, por favor, tratarlo, y digo, no puede ser porque no es el orden del día. Se puede decir a lo mejor en ruegos y preguntas, pero tampoco debería ser. Tema voto telemático. Tema voto telemático. No lo van a hacer. Que no lo van a hacer. Ya lo sé que no lo van a hacer. No lo van a hacer, Eduardo. Porque no es lo mismo. Porque habría, de los 70.000 votantes que hay, o 75 los que haya, votarían 60.000. Por ejemplo, me lo estoy inventando, pero mucho. Para la elección de decano, para cualquier cosa, para la junta que va a haber. Y lo que ha dicho, julio, claro. Y lo que ha dicho Eduardo, si no hay voto telemático, pon más delegaciones. Claro. Claro, es que lo lógico es que tú tienes un colegio en un ámbito que es la Comunidad de Madrid, que no es excesivamente grande, pero tampoco es pequeño, y tú tienes, es decir, están los juzgados en los partidos judiciales, tú si tienes el, bueno, entiéndeme, a lo mejor no se puede ir a votar por la tarde, pero bueno, yo creo que si hay juzgados de guardia, pues se puede habilitar. Un tío que vive en Getafe, tiene un juicio por la mañana en Getafe, claro, o en Leganés, y tal, Leganés, se coge, se va a comer, y si tiene que hacer un escrito, ya la ha liado. Donde tengas oficinas de enlace, pues en casi todos los lados, yo no te digo que en todas, porque de Getafe a Leganés no es lo mismo que de Getafe al centro de Madrid, a Parca, no sé qué. No, porque además tú tienes que llegar, es decir, normalmente te vas a ir en coche si vas desde fuera de Madrid, tienes que entrar en Madrid, aparcar, eso es. Tiene. Pero no solo las oficinas, el voto electrónico, eso sería la bomba. Es decir, pero ¿qué problema hay? Que el Colegio de Abogados de Madrid se viene controlando por parte de un grupo de gente desde, bueno, se me imagino que eso será de siempre, y claro, no interesa, y luego hay una serie de intereses, los despachos grandes tienen unos intereses y tienen mayor influencia sobre los decanos, y entonces, pues, hombre, ¿por qué lo vas a perder? Porque además luego tú llevas a todos los chicos que están allí trabajando y los llevas a votar, y haces que vayan a votar. Por eso lo sabemos todos, que vemos cuando sucede. Y entonces, claro, pues, nos parece escandaloso. ¿Qué problemas tenemos en los abogados de a pie, los que trabajamos en despacho pequeño? ¿Tú vas a ir a votar el día 20, Eduardo? Yo sí creo que voy a ir a votar, ¿no? Es que yo no solo voy a votar, sino que animo a todo el mundo a que vaya o a que delegue su voto. Efectivamente. Irma, le voy a preguntar a ti. ¿Tú vas a ir? Hombre, claro que vamos a votar. O vas a delegar, me da igual, bueno, el caso no, es que vamos votes. Vamos a votar y a decir a la gente que delegue y que delegue con las delegaciones que se les pasen y firmando, si puede ser, con firma manual y que las entreguen rapidito. Y si van mejor. Y vamos a ir allí a decir lo que pensamos de todo esto. Yo creo que la Junta tiene la obligación de escuchar a los colegiados, que es lo que piensan, y que esa manera de actuar nos perjudica como colectivo, nos perjudica en cuanto a la solidaridad con los compañeros que son y somos mutualistas, y que esto, no somos una empresa inmobiliaria. Somos una corporación que defiende los intereses de los abogados de Madrid. Otra cosa es que se dediquen a comprar y vender gente que tiene que ser experta, y no, como decía Irma, dice que no vendan oficinas o que vendan oficinas, que vendan lo que dé dinero, que para eso se les paga, y tienen que ser profesionales. Y si nos han prometido que van a sacar una rentabilidad, y hablamos de la mutualidad, que lo hagan, y si hubiesen obtenido la rentabilidad que nos habían prometido y que una buena gestión nos hubiese llevado a que las pensiones que habían prometido estuviesen cubiertas. Y es más, si hubiesen gestionado súper bien, pues a lo mejor tendríamos pensiones más altas. Y entonces seríamos la envidia de la seguridad social. Es decir, al final, la gestión de la previsión en este país es una vergüenza, en general. Luego hay excepciones. Es decir, la seguridad social, que es el máximo organismo de previsión, da pena. Y todos las entidades bancarias gestionan pensiones. Cuando gestionan pensiones, ¿qué quieres que te diga? Pues también da bastante vergüenza. Sí. Porque lo hacen no pensando en las pensiones, sino pensando exclusivamente en el asunto financiero y muchas veces en conflicto de interés. Pero bueno, es decir, eso es otro tema que podemos tratar en otra ocasión. Nos vamos a ir, que son pues y 5. Nos vamos a ir, yo dino, sigo transmitiendo. Di lo que quieras. Sigo transmitiendo lo que a mí mucha gente me ha dicho, que sí, que efectivamente aquí lo que se está buscando es una descapitalización, porque efectivamente esto va a tener que No corras, lo vas a decir si lo quieres decir. Va a tener que acabar, quieras o no, en manos de la seguridad social. Y bueno, pues ese dinero que quede, pues será un dinero que se repartan. Y yo digo, pues como Jerry Maguire, enséñame la pasta, porque yo quiero mi dinero. ¿Algo más? Adiós. Eduardo. Bueno, yo creo que a estas alturas ya lo que teníamos que decir, lo hemos dicho, insistimos. Nos quedan programas todavía hasta el día 20. El día 20 hay que estar allí de forma personal o de forma delegada, manifestando nuestra opinión, es la que hemos formulado a lo largo de este programa, y creo que es importantísimo como colectivo y de manera individual. Y nada, oye, pues hasta la próxima vez que me invites, que ya sabes que vengo encantado y tenemos aquí un rollo. Yo cuento lo que yo quiero hacer. Yo en agosto no va a haber programa porque nunca hay. Entonces yo quiero hacer programas ya temáticos como hacíamos, pero le vamos a dedicar un tiempo todos esos programas a este problema, porque es un problema muy complicado, se ha complicado además en todo ahora con la demanda, que ya estaba puesta, pero ahora es cuando ha salido a la luz, cuando la han admitido a trámite, cuando están un testigo ya declarando, y se puede complicar mucho más. Entonces sí que vamos a hacer de estos temáticos, pero sí que le vamos a dedicar tiempo, con lo cual me gustará tener a mano a los dos entendidos, al José Antonio y al Eduardo, o sea, ¿sabes? Ya sabes que si yo puedo estar, estoy encantado. Lo sé, si en Barcelona no pintan nada. Pinto a mi cuenta corriendo. Bueno, pues nada, ya se han despedido ellos. Hoy ha sido, nos hemos comido media horita, pero bueno, ha habido varios problemas. Pero yo vuelvo a repetirlo, yo estoy encantado de que, no de que esos problemas surjan, pero sí de que estos sean directos. Para mí hubiera sido muy fácil repetir el programa, traer a otro fiscalista, que no hubiera problemas aquí, hacerlo enlatado y tal. Pero entonces no tendríais el frescor del directo, no tendríais la noticia que se cumple en ese momento en directo. Y lo complicado es hacer programas en directo. También es muy divertido y luego algunas veces nos tiramos de los pelos por lo que se ha dicho, pero lo que vale es el directo. Así es que nada, el próximo día, pues como siempre os digo, el próximo día pues más y mejor. You're used to gray England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quite happy there in that warm New York air, but your heart's not right. But if you sang along with me, do you think you could ever smile again? If you sang this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me. Sing, oh. You'll be alright. Everyone is going out in summer hats and colored t-shirts now. Take a walk around the park and know if we'll be better soon somehow. Just try for me. Sing out. Oh,